I am a poet in New York City. You can see a face in my shoes. I'm young and I'm alive. I've got nothing to lose. I dream a book, a lie, a kiss. So much to resist, and then I find you. I am fire, you are water. Nothing we can do. I walk into the room and I choke you. It up with a smile, said, sing it again. I dream a book, a lie, a kiss. So much to resist, and then I find you. I am fire, you are water. Nothing we can do. I walk into the room and light your fuse. Love is revelation. A boy or a girl in your head. Could it be something I did or something you said? Live and direct, a boy or a girl in your head. When the two sevens come together, I'm gonna love you forever and ever. I'm fire, you are water. Nothing we can do. Infancia e inocencia son praderas del origen y se pierden en cuanto la conciencia aumenta. ¿Cuánto daría por experimentar de nuevo aquellos momentos y lugares remotos? Imposible transportación. El presente se impone con estado pleno de vigilia. Nadie, por más poderoso o drogas sofisticadas que consuma, logra retornar a los inicios. Las praderas de la infancia permanecen en nosotros, pero en la humedad más oscura y recóndita del ser. Cuando avanzamos por los territorios del conocimiento, más nos alejamos de la inocencia original. El horror de conocer, diría el poeta Pessoa. Un fragmento de Pradera de Origen, de este libro Memoria Herida, de Arturo Villaseñor, que le damos la bienvenida, que nos acompaña en esta hora en nuestro podcast Piedra de Sol, un podcast, un programa de arte y literatura. Arturo, bienvenido a este tu programa, el programa de del arte y la literatura. Gracias, Miguel, por invitarme. No, ese es un placer, ¿no? Bueno, Arturo, pues antes que nada, pues la invitación es, como dice el programa, arte y literatura. Y aquí, bueno, creo que en tu trabajo se mezclan los dos componentes del arte y la literatura, ¿no? Básicamente, te conozco como escritor de novela, de cuento, como dramaturgo, cineasta y psicoanalista, ¿no? Entonces, en todas esas vertientes, yo te preguntaría, pues te doy la bienvenida, yo te preguntaría, ¿cuál sería tu columna vertebral en estos tres renglones? Hablar de columnas vertebrales. Ahora, como lo digo yo, en Memoria Herida, este ha sido mi talón de Aquiles. Sí, sí. Efectivamente. Sí, tengo ese problema, podría decir también, en las artes, la mayoría de la gente se especializa o solo en literatura. Yo conozco mucha gente que solo son dramaturgos, o sea, aunque sean escritores, solo se abocan a la dramaturgia. Y igual pasa con la gente de cine, se abocan nada más al cine o alguna parte del cine, o en teatro se abocan o a la dirección o a la actuación. O... Y la verdad es que me gusta, amo tanto el arte en todas sus expresiones. Claro. Que, bueno, hasta estudié arquitectura, ¿no? Hasta, sí, hasta eso. En ese sentido. Y me gusta, creo que lo que sustenta el arte, las bases son las mismas en todas las expresiones. Claro. Sí se distinguen y cada una tiene sus propias herramientas. Pero efectivamente, creo que la columna vertebral lo que implicaría sería la preocupación por la expresión artística en sus distintas formas. Okay. No ha sido una, decir solo la literatura, me aboqué solo a la literatura y... O al cine, o... Digo que es un problema porque la gente de literatura dice, no, Villaseñor es de cine. La gente de cine dice, no, Villaseñor es de teatro. La Ajá. gente de teatro dice, no, Villaseñor es cineasta. Entonces, como a la vez formo... Como los cantautores, ¿no? Unos dicen es poeta y otros es músico, y los poetas dicen que no, y así. Sí. Así entonces, te pasa. Entonces, de una otra forma, en la época en que vivimos, todo requiere como una gran especialización. Entonces, o eres escritor, y te juntas con escritores, estás con todo el movimiento de los escritores, o eres cineasta y estás con todos ellos, pero ¿qué sucede con las personalidades, como en mi caso, que somos muy divergentes? Claro. Entonces, conozco a la gente de cine, conozco a la gente de teatro y conozco a mucha gente de literatura, y me gusta ir a los diferentes eventos de este tipo. Diría que serían las tres partes que sí me interesan. O sea, ¿no hay una específicamente en donde tú te consideres más cineasta, más dramaturgo, más literato? Mi sueño era ser cineasta. O sea, esa es la realidad. Desde niño yo descubrí el cine y dije, yo quiero ser cineasta. Este deseo por ser cineasta, curiosamente, me llevó a la literatura. Porque yo estudié teatro como actor. Okay. Y he trabajado también como actor en algunas películas y en algunas obras de teatro. Quisiera, perdón que te interrumpa, más o menos darte una pauta en tu, lo que sería tu biografía. Pues naces en 1959 aquí en Guadalajara, eres licenciado en psicología, maestría, tienes en estudios psicoanalíticos. Sí. Eres guionista, director de película, de cine, has hecho película, escritor de video, de libro, según tu biografía. Tienes libros publicados, ¿no? Vaya que son muchos. Obras de teatro, adaptación a libreto teatral, cuento chino, escritos publicados en revistas, que son varias. Y tienes publicaciones en libros con otros autores también. Has impartido clases de guión y de cinematográfico. Has participado como jurado, así estamos hablando rápidamente. Y bueno, tu ocupación actual. Pero ahorita evocarlo más que nada a la literatura. Sí, en claro. Este caso, por ejemplo, que eres psicoanalista, me llama la atención, que hemos platicado otras veces, cómo el análisis de la psicología humana te ha llevado a crear personajes, tanto ficticios como de la vida real, y eso los has plasmado en tu obra literaria. Sí. Sí admito que desde mi obra literaria, toda mi obra prácticamente es de profundidad psicológica. Lo de estudios de psicología lo hice en la última etapa de mi vida, esta es últimamente. Y mucha gente que le decía, estoy estudiando psicología o psicoanálisis, decía, ah, pero si tu obra eso es, que toda mi obra es así, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque para mí el arte o la expresión artística es una forma de indagar en esta complejidad que somos los seres humanos. Y lo más complejo del ser humano es precisamente la cuestión psíquica. Ese laberinto, claro, muy difícil de descifrar y de transitar, ¿verdad? Entonces toda mi obra en ese sentido, sí, desde mi primer película, y que es guión mío, La felicidad de la señora Consuelo, hago planteamientos psicológicos profundos, sí, que de una u otra forma en su momento la gente se extrañó por la temática y el tratamiento tan complejo del personaje. Ahora, la literatura. Curiosamente, ya cuando me preguntan a qué te dedicas, siempre digo, soy escritor. Más que decir cineasta, digo, soy escritor. Eso te voy a decir por qué. Porque yo descubrí, en un momento dado, mi deseo era, empecé a escribir para llegar a ser guionista. Okay. Y dirigí mis propias historias. Pero luego me di cuenta que la literatura era como un amante que siempre estuvo fiel a mí y yo no la pelaba. Es una cosa muy rara. O sea, yo amaba. Pero van de la mano, ¿no? Guión, literatura, personajes. Sí, claro, porque el guión finalmente es un tratamiento literario. O sea, el drama es un género literario. Entonces el drama pues es cine, es guión de cine también, perdón, es teatro también, okay, sí. Que le dicen libreto. Entonces ahí el chiste es cómo estructuras el drama que se va a presentar, el desarrollo de los personajes, de la acción misma, ¿no? Claro. Entonces sí tiene sus... Y estos tramas, digámoslo así, estos cuestionamientos pues de la literatura son precisamente como lo has dicho, ¿no? Con cuestiones psicoanalíticas. Y a la vez esto te ha llevado al guión y esto a la película, ¿no? Siguiendo ese orden. Yo nunca estudié cine, debo decir. O sea, esa es una realidad. Ni de muy joven estudié una vez dirección de teatro. Pero en realidad mis estudios han sido más dentro de la universidad. Letras, estudié letras, psicología y arquitectura. Ok. Pero todo de una u otra forma también. Estas tres tienen mucho que ver con ver la complejidad de lo humano, ¿no? Claro, como parte de tu preocupación misma, ¿no? Bueno, menciono algunos libros tuyos publicados. Encuentro Inesperado, de la Universidad Veracruzana. María Rojo, ¿es un libro? Sí, ese me lo publicaron en España. Ok. Un libro sobre la Delirios, actriz. Jaime Humberto Hermosillo, En el País de las Apariencias. Patrón Familiar. De Brujas, de Pericos, de Gigantes y Otros Cuentos, Dilemas, El Vicio Amoroso, De Gatos y Sus Mascotas, Relato de Hombre Cruel, Jaime Humberto Hermosillo a Través del Espejo Digital, Entre los Peldaños de la Razón y la Locura, El Cine Transgresor de Jaime Humberto Hermosillo y Patronato de Festival, bueno, ese es donde fue publicado. Cuento Homenaje a Ignacio López Tarso, ese tiene poco, ¿no? Sí. Incertidumbres, Memoria Herida, donde leí este fragmento, Eco de Murmullos y El Último Sepulcro de Aves, ¿no? Que es el este cuento, ¿no? De este personaje, sí. Burócrata, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, qué complejo, ¿no? De llevar una hilación de todos estos personajes que van a veces involucrando la vida misma del autor, ¿tú crees? Bueno, dicen que todo libro es una autobiografía, ¿no? Claro. O sea, los artistas, todos los escritores, lo que escriben son sus experiencias o su visión sobre la vida. Sobre todo si se quiere hacer cine de autor, porque hay que distinguir también. Hay muchos que posiblemente sean escritores, sean maravillosos, pero hacen obra de encargo. Y ya. Tienen la habilidad del oficio. Entonces es realmente maravilloso ver ese talento del oficio de muchos escritores. En el caso, en digamos, mi caso, por encargo te refieres, sí, ¿no? Claro, que de pronto, hoy está este tema de moda o este estilo así, quiero que me hagas una obra así o asá. Lo existe en todas las artes, repito, en eso todas las artes se parecen. Pero yo me he abocado más que nada a hacer una obra muy personal. Que es lo que le llamarían un poco el cine de autor o la literatura de autor, sí. Que son tus preocupaciones. Nadie me ha dicho escribe tal libro, tal obra. Quizás sí lo hice alguna vez cuando hice El Callejón de los Milagros o La Frontera de Cristal de Carlos Fuentes o de Vargas Llosa, Elogio de la Madrastra. Ahí sí lo hice como encargo, pero digamos, ¿te refieres a guión? Okay. Pero yo, por ejemplo, en ese sentido ni siquiera los pongo como mis obras, porque son como trabajos que te encargan, ¿no? Que te pagan, ¿no? Hace poco que me dijeron que escribiera sobre el de Puerto Rico, ¿no? Este Don Luis, el que hizo Estado Libre de Puerto Rico, que se adhirió a Estados Unidos. ¿Quién sería? No sé. digamos, son trabajos que uno hace y ahí uno aplica el oficio. Ya no es la temática que a uno le interesa. Pues. No, bueno, pues ya casi seríamos como el mercenario de la escritura, ¿no? Que ya tienes contrato con cierta editorial y ya te piden ciertas obras para, no sé, cada 6 meses publicar. O sea, tus escritos siempre han salido de tu idea, de tus preocupaciones, de tus necesidades de decir algo, ¿no? Yo siempre he dicho que los escritores, lo que prevalece, y una vez di una conferencia sobre eso, lo que prevalece en debajo del arte es la melancolía. Es el espíritu melancólico, ese dolor existencial, esa soledad a la que te orilla la vida misma, te hace que te refugies en un escrito o en una pintura o en un trazo musical o no sé. O sea, una evocación de la infancia. Siempre en el arte hay, de fondo siempre va a estar la melancolía en el sentido estricto de la palabra. Melancolía, que hoy le llaman depresión. Ajá. Pero el término realmente preciso es la melancolía. Esa melancolía, sí. Pues casi la mayoría de tus libros están enfocados con esa temática, ¿no? De hecho, no sé, poco has hecho, incluso, como ahorita lo mencionamos, literatura infantil, ¿no? Que no creo que sea parte de la melancolía. Toda obra artística, aunque sea comedia, lo que subyace es un espíritu melancólico. Sí, ¿no? Esa ausencia. Y si tomamos a la melancolía como un trastorno psíquico, pues también es una realidad. O sea, claro. Yo di una vez una plática en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara sobre creatividad y locura. Y de una u otra forma, sí, que van de la mano. Por eso me respaldé en lo que era la melancolía. Si la melancolía, entre más profunda es, curiosamente, el artista, entre más melancólica sea su personalidad, curiosamente la obra adquiere mejor nivel. Ahora, no toda la gente melancólica o depresiva o con ciertos trastornos va a ser creativa tampoco. Hay mucha gente que no tiene para nada ningún rasgo de creatividad. Eso, bueno, sí. Pero eso ya raya en la locura, ¿no? O sea, podemos decirlo, ¿no? Una persona que ya no es consciente incluso de eso. Pues veamos a Van Gogh. Van Gogh, de una u otra forma, tiene una esquizofrenia muy marcada, ¿no? Claro. Y ahorita es uno de nuestros grandes representantes del arte, ¿no? Claro. Oye, por ejemplo, entonces el trabajo tuyo de llevar a guión la mayoría de tus libros, no sé si todos, fue un proceso que se te fue dando también por esa pasión que tenías por el cine. Por ejemplo, aquí veo fuiste guionista de la película Obdulia. Bueno, crees que es un cuento tuyo, ¿no? Obdulia. Encuentro inesperado, El vicio amoroso y Crimen por omisión. Todos fueron, en principio, guiones de cine, obras de teatro. Yo empecé escribiendo dramaturgia, porque mi objetivo, repito, era ser cineasta. Ajá. Entonces dije, bueno, pero después que me di cuenta que hacer una película implicaba mucho tiempo, mucha gente, mucho esfuerzo y mucho dinero, y dije, no, pues, con tantas ideas que se me ocurrían, entonces ya en lugar de escribirlas como guiones o como obras de teatro, mejor las hacía ya directamente literatura. O sea, las pasaste mejor a la novela o al cuento. Obdulia está en Patrón Familiar, es uno de los capítulos de Patrón Familiar, y Patrón Familiar son 4 guiones. Uno solamente se ha filmado, sí, uno, y los demás no, pero ahí fue al revés. Generalmente el cine, muchas películas están basadas en obras literarias, adaptadas de la literatura al cine. Y ahí fue al revés, yo las adopté del cine a la literatura. O sea, hiciste guión y luego fue la... Sí, okay. Primero, eso le pasó al Indio Fernández, ¿no? Con La Perla, precisamente. ¿Ah, sí? Sí, la platicó con John Steinbeck, que es el... Ajá. Steinbeck, algo así, y... Él hizo la película y después a Steinbeck le pedían la novela y dijo, oye, le dijo el Indio Fernández, pues cuéntamela toda para escribirla, ¿no? Ya que nos basamos al guión, entre ellos dos hicieron el guión de esa película. Entonces tú estás en la misma... Creo que también pasó con El Último Tango en París, ¿eh? Ah, ya. El Último Tango en París, creo que como fue una película que tuvo mucho éxito, luego la sacaron en novela. Sí, sí. Pero ahí la tradujeron tal cual. Si tú lees la novela y ves la, es película, es exactamente lo mismo. Hasta la mancha en la pared aparece en el texto. Pero ahí está exagerado. Okay, sí, sí, no, pues ya. Yo acá me refiero más que nada. Te refieres a esta muy famosa de Marlon Brando, ¿no? Y lo hice también con, sí, lo hice con Entre los peldaños de razón y locura. Son 7 obras de teatro mías. Entonces las integré en una novela. Entonces los personajes los uno a través de la familia. Ya, sí. Entonces, en patrón familiar. Y también en patrón familiar y también en Entre los peldaños de razón y locura. Y la locura. Oye, ¿y cómo en este caso, por ejemplo, cómo te pegó así, cómo recibió pues la gente, digamos, estos guiones que después hiciste película? Digo, sí, estos guiones que después fueron la literatura. Fíjate que, te repito, yo nunca pensé más, ni siquiera los ensayos que le hice a Jaime Humberto, pensé que se fueran a publicar, fueron regalos. Entonces yo nunca pensé que se iban a publicar. ¿Trabajaste mucho? Me acuerdo mucho... que hablé con el de Arlequín, ahorita se me fue el nombre, perdón. El de Arlequín, el de la... Ya. No recuerdo tampoco su nombre, aquí Pavel nos va a decir. ¿Cómo se llama el de Arlequín? Ay, qué pena, se me fue el nombre. Sí, también a mí. Bueno, le llevé, porque es mi primer novela, entonces se la llevé y sí le entusiasmó el proyecto, pues. Y así... Y lo mismo, mis cuentos infantiles en realidad yo los escribí para mis sobrinos como un regalo de su cumpleaños. En lugar de llevarles un juguetito, dije, les escribo un cuentito. Y cuando menos lo pensé, tenía 7 cuentos infantiles y los... Sí. Y Patricia Medina me los publicó como libro de cuentos infantiles. Felipe se llama, creo que se llama Felipe. Oye, pero por ejemplo, volviendo a la pregunta que te iba a comentar, esta de tu trabajo con Jaime Humberto Hermosillo, ¿fue en tus inicios también en el cine? ¿El trabajar con él o sí, ya desde antes? En cine, yo desde antes yo ya escribía teatro y desde antes yo ya había estudiado dirección de teatro. Y ¿aquí en Guadalajara o...? Yo había trabajado ya como actor en teatro. Con Jaime lo que hice fue, fui asistente en Doña Arlinda y su hijo. Ah, ya. Y la verdad, el que me lanzó a dirigir cine pues fue Guillermo. Porque Guillermo y yo, pues como muy cuates que éramos, fue mi cumpleaños y de regalo me dijo, te produzco una película. Entonces, ¿Quién? Guillermo, ¿qué? Guillermo del Toro. Ay, ay, ay. Entonces ahí fue cuando, pero yo no estudié cine, ni él, y empezamos en ese sentido así. Estás hablando, yo creo, de los años 80, ¿no? Más o menos. Sí, los 80, sí. Sí. Entonces, la verdad, no estudié cine. Estudié un curso de guión, digamos, en el Centro de Cinecrítica de Occidente, que es una escuela que hicimos entre amigos. Pero te repito, el entrar a la literatura, mi objetivo era el cine, pero luego todo ese tiempo que el cine te deja sin hacer una película por todo lo complicado que es, y yo se me desbordaban las ideas, entonces yo decía, ¿ya para qué la escribo como guiones de cine? Mejor la escribo como literatura. Y fui agarrándole sabor a la literatura. Agarrando esa ilación. Que desde niño leía mucho, me gustaba mucho leer, desde muy niño siempre me gustó leer. Pero sí me di cuenta que la literatura la puedes ejercer sin un peso, sin nada. O sea, claro, estar con tu creatividad jugando, claro, con las palabras, darles cuerpo a esas palabras. Que de pronto desfilan ante ti, que están... Esculpir la palabra. Y todos, sí, muchos. Todas enmarañadas y de pronto darle cierto acomodo, cierto movimiento, cierta belleza general. es algo que realmente me gustó y cada vez admiro más la literatura. Y reconozco que el cine también es muy bello. El cine es un trabajo de equipo. Yo creo que en el cine nadie debiera preponderarse de que yo soy la clave de esta película, porque en realidad es un producto del trabajo de muchos talentos. Claro, y la literatura sí estás más tú solo. Más intimista, ¿no? Más. Pero creo que es importante que haya una dinámica entre el escritor y el cineasta, porque el escritor se puede aislar en su soledad total, ¿eh? Claro. Y yo creo que es importante la interacción con el otro, y eso lo digo como psicoanalista. O sea, el compartir, el poderte mover en medio de todo un equipo de gente creativa, o como muchos dicen, de egos, ¿verdad? Claro. No es fácil. Y saber sortear todo eso, porque el otro, sí, o la alteridad, siempre te va a estar ubicando en lo real. Claro. Y la soledad absoluta, pues también te puede llevar a un... Creo que debe de haber una compensación. El escritor debe también de integrarse a la dinámica social, porque la soledad total puede crear obras maestras, o quién sabe, ¿verdad? O quién sabe si también sea algo muy desvirtuado de la realidad también, en ese aislamiento. En ese aislamiento, claro, eso sí. Me refiero. Entonces la compensación, por ejemplo, en este caso del cine, que te involucra con otros talentos, ya es el cuerpo, ahora sí, de una película, de un trabajo, digamos, teatral. Teatro, ¿no? Que también es un trabajo en equipo, ¿no? Claro. Está el coreógrafo, está el vestuarista, está la puesta en escena, está la música que se integra a la obra. O sea, está llena de elementos creativos. ¿Tu trabajo con Jaime Humberto Hermosillo, cómo lo realizaste? ¿Cómo te desarrollaste con él? Mira, yo generalmente trabajé con él como asesor. Empecé como asistente de dirección y ya en las siguientes películas entraba como asesor. Entonces, de una u otra forma, estábamos en todo lo que implica el análisis de la obra, la selección de actores, todo, o sea, todo el proyecto. Ajá. Como mano derecha, digamos. Claro. Pero mi obra personal no tiene nada que ver con el trabajo que hice con él. O sea, con él era un trabajo apoyando su propuesta, ahí era diferente. Por eso es que casi la obra de él no está incluida en todo mi currículum, prácticamente no está. Déjame darle pausa. ¿Qué te iba a comentar que nos contaras aquí entre nosotros? Que, por ejemplo, el cine de Jaime Humberto Hermosillo está considerado como uno de los, digamos, transgresores, ahora sí, digamos, ¿no? Del cine mexicano, en el cual hizo propuestas muy importantes, ¿no?, ante la sociedad. Entonces, ahí te integraste también tú a esa propuesta, digámoslo así. O tu trabajo sí se separó de alguna manera, más literaria tu enfoque en el cine, digámoslo. Sí, mi obra no tiene nada que ver con su obra, ¿no? Son dos artistas diferentes. Okay. Como si ahorita habláramos del cine de Guillermo, que también de una otra forma compartimos los orígenes, ¿no? Digo los orígenes porque... Sí, porque Guadalajara realmente, digamos, no sé qué tan impulsado, haya sido fuerte ese impulso que haya tenido el cine mexicano y en qué años, ¿no? Tal vez, por ejemplo, aquí en Guadalajara no sabemos, o por lo menos yo no sé cuándo se le dio ese impulso a una escuela de cine, a este... Bueno, ahí sí, en ese sentido sí me considero pieza clave en todo el movimiento cinematográfico de Guadalajara, porque antes no existía. Cuando yo era joven, Tom se burlaba de mí porque yo les decía que iba a ser director de cine. ¿Cómo voy a ser director de cine si apenas tenía para vivir? Entonces, estudiar cine siempre, pues, supongo que ha de ser muy caro, te repito, yo no estudié eso. Pero de una u otra forma sí... Lo aprendiste. Sí fui parte de generar todo un movimiento de la realización cinematográfica. La primera película que produjo la Universidad de Guadalajara fue una que yo dirigí con un guión mío, se llama El día que mi mamá salió de compras. Fuimos 5 los que fundamos la Muestra de Cine Mexicano, que hoy es el FIC. Entonces, de una otra forma, sí formo parte de ese pequeñísimo grupo que sembramos

Tú conoces mi obra, tú trabajaste como actor en una película mía que se llama Tritón. Pero ya no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? No. Pero de una otra forma, te diste cuenta que aún mi obra cinematográfica tiene muchos elementos de literatura. Claro, sí, sí. Entonces, no lo puedes evitar. Ya amas tanto la literatura que más bien la literatura empieza a contaminar hasta el lenguaje cinematográfico. Claro. Hay mucha gente que detesta eso de mi obra y hay otra gente que por eso le gusta mi obra, por esos elementos literarios. Me han dicho, ¿por qué en tus obras los personajes no hablan como habla la gente? Digo, todo el cine está lleno de eso. Déjenme hacer una pequeña propuesta y retomar aquella forma de hablar del drama antiguo, digamos. Del griego, así. Desde los griegos, que era prácticamente todo era poético, todo era, claro, metafórico. Sí. Es el drama, surgió cantado. Claro. Entonces, bueno, yo no las hago canciones, pero eran corales, ¿no? Que se respondían, claro, a través del canto. Sí. Entonces, ya ahora como acá, digo, bueno, y hay gente que le gusta eso, como todo. Tú haces una propuesta estética o retomas algo que ya viene de siglos y mucha gente se desconcierta y muchos adoran eso, ¿no? Sí, es parte de tu, digamos, de tu obra literaria, que es profunda en este sentido de la melancolía, de los conceptos, y ya también lleva mucho del poético tus escritos, que me imagino que al ponerlos en el guión es difícil por meter en un guión conceptos, ¿no? Y a la vez hacer diálogos en una película que tengan cierta profundidad, cierto, ¿cómo le llaman? Por realismo, ¿no? Entonces es difícil. Y cierta lírica. Y llevar el ritmo en los diálogos es una película que para mucha gente no le va a gustar, porque quieren un cine, digamos, más coloquial, más de ese lenguaje, digamos, común. Coloquial. Coloquial, en donde tú tratas de ser fiel a tu escrito original, digámoslo así. Por eso muchos a lo mejor tienen ese concepto de tu cine. Yo lo vi, por ejemplo, en esta última película que hiciste de Ramalitzin. El llanto de Ramalitzin. El llanto de Ramalitzin, donde hay muchos diálogos muy largos y que tienen esa, digamos, profundidad en que a muchos no les va a gustar porque quieren ese común de responder y contestar y ya nada más. Y Tritón, pues también, que por cierto, Tritón comenzó con un cortometraje y terminó siendo un largometraje, ¿no? Pero sí es esto, ¿no? Esta combinación teatro, cine, literatura, se conjuga en mi obra cinematográfica, en mi obra teatral y en mi obra literaria. O sea, se ve que van de la mano y claro, sí hay influencia de ambos lenguajes o estos tres lenguajes, no ambos, estos tres lenguajes. ¿En qué otra película haces ese énfasis, digamos? Es que es en todas. Encuentro Inesperado, yo recuerdo que Lucha Villa le sufría mucho con mis diálogos. Ajá. O sea, cuando vio la película, la primera expresión que hizo el día del estreno fue: ¡qué difíciles los diálogos de Villaseñor! Charo Constantini, que también ha trabajado mucho, una de mis musas, ella decía, al principio que los leía no les, pero después les encontraba la musicalidad y todo. Bueno, le pasó a Elena Isas cuando hizo Malinche, ¿no? Sí, sí. De pronto dijo, ¿cómo me voy a aprender estos diálogos? A José Jaime también, Argot, sí, que le costó mucho trabajo en Tritón, unos diálogos, ¿verdad? En Tritón yo lo vi que sufrió, sí, bastante. Sí, sí le sufre. Precisamente porque no es como habla la gente. Y bueno, pasó. Debo decir, yo escribía guiones y ponía como habla la gente. Claro. Entonces yo sentía que no había nada de creatividad de mi parte más que solo la estructura dramática, que ya es mucho y que es muy, claro, válido. Sí, o sea, sí, no tengo nada en contra de eso. Pero de pronto dije, ¿por qué no rescatar cierta lírica, cierto lenguaje metafórico que utilizamos continuamente? Pero sí, pero ese no es el gusto de mucha gente, te voy a decir. Pero comercialmente hablando, pues. Yo recuerdo cuando se presentó Encuentro Inesperado una vez en Monterrey, uno del público me dijo, su cine me gustó, pero ¿por qué no se baja a nivel de que todo el mundo entienda la obra y que sea más sencilla y más accesible? Y yo le dije, el cine está lleno, o el teatro o la literatura de obra accesible. ¿Por qué no una obra que los hagamos, que piensen un poquito y que se esfuerce, sí, también, claro, el público para subirlo de nivel? Esa fue mi propuesta. Y me lo aplaudieron mucho mi comentario en ese sentido. Sí, claro. Ahora, por ejemplo, si nos metemos a tu trabajo, ¿con quiénes has trabajado de los artistas que más comúnmente conoce la gente, digamos? Por ejemplo, mencionaste a Lucha Villa, ¿y quién más? Trabajé, dirigí a María Rojo en El Misterio de los Almendros, trabajé con García Márquez en una miniserie, como escritor en una miniserie que se llama Me Alquilo para Soñar, que antes se encontraba en La Gandhi, no sé ahora. Por ahí me dicen que anda por algunas plataformas, no sé, pero ahí trabajé. Por cierto, eso de que anduviste trabajando con García Márquez en Cuba, ¿es? Sí. ¿Sí? Sí, yo viví. Y cuéntanos algo de esa anécdota. Viví 6 meses en Cuba. ¿Ah, sí? En la escuela de San Antonio de los Baños. Una experiencia muy interesante. Por cierto, creo que te regaló un cuadro, ¿no? Sí, un cuadro. Una sirena, ¿verdad? Sí, una sirena. Que la vi yo ahí. Sí. No, pues eso es interesante, ¿no? Volvamos a retomar esto del cine incipiente, digamos, de la escuela incipiente de Guadalajara en el FIC, digamos, los antecedentes del FIC. Comentabas que fueron de los iniciadores de este grupo de cineastas. De este movimiento, es todo un movimiento. Sí, hicimos primero, estaba Cinecrítica y se abrió una escuela de cine entre amigos, que se llamó Centro de Cinecrítica de Occidente. Unos eran maestros, otros éramos alumnos. Ana María Meyer, Jaime Humberto, Daniel Varela eran nuestros maestros. Guillermo del Toro, Rigo Mora y yo éramos los alumnos, ¿no? Sí. Entonces así lo hicimos. Y después quisimos abrir otro año para nuevos aspirantes y ya nadie se inscribió. Entonces se nos ocurrió que nos integráramos a la Universidad de Guadalajara, una institución establecida. Y entonces ahí a Raúl Padilla, que entonces era director de DICSA, lo invité a mi casa a cenar y le planteamos la idea de hacer una muestra de cine mexicano para que la gente viniera del extranjero y se sentara a ver específicamente cine mexicano. O sea, ahí le dieron la idea de, para que cuando de se fueran dinero a sus países hablaran de nuestro cine. Y le gustó la idea y a partir de entonces empezamos a trabajar. Éramos los peor pagados en la Universidad de Guadalajara. Oye, yo recuerdo, yo escuchaba mucho a las 9 con usted de esta Yolanda Zamora. Sí. Y ahí se presentaba mucho, yo la conocí por Ana María Setter. Ah, sí. ¿Sí, va? Sí. Después se hizo Meyer, ¿no? Sí. Su verdadero apellido es Meyer. Sí, ¿Meyer? Sí. Entonces yo la conocía como Ana María Setter, algo así. Sí. Y ella hizo una invitación precisamente a quien quisiera estudiar cine, guión de cine, los elementos del cine, algo muy coloquial, algo así lo hizo la invitación, como en el 85, te estoy diciendo más o menos. Eso fue en el 84, ¿no? Más o menos. Más o menos, 83, y a mí me interesó, pero dije, no, pues yo, pues como, no conozco ni sé nada de eso. Entonces, de eso estamos hablando entonces, de ese grupo incipiente de cineastas, entusiastas que querían hacer este proyecto. Ana María Setter, Guillermo del Toro, que era alumno también, y había uno que se apellidaba Moreno, ¿no? Se apellidaba Moreno, ¿no? ¿No? Era crítico de cine él. ¿No él era para nada? No lo ubico. Entonces, así empezó realmente lo que fue el... Sí, entonces ya invitamos a algunos que se integraron. Fuimos 5 personas los que empezamos con todo esto. Y ahora lo que creció, fíjate. Sí. ¿Verdad? ¿Qué pregunta me ibas a hacer ahora tú? No, ya te la hice, era sobre Tritón, que tú trabajaste como actor. No, sí me gustó mucho, fue una experiencia muy bonita. Y hasta hay un poema tuyo, ¿no? Sí, un poema que se infiltró ahí, que se me hace pues decente. Pero ¿no? Si te das cuenta, sí es mi interés realmente y el gusto por la literatura. Lo que nunca he escrito precisamente es poesía, siempre le tengo respeto a la poesía. Sí, eso impone en muchos escritores, que se me hace pues a veces válido y a veces como que no lo coincides, pero la razón no sé cuál sea, pero a lo mejor es porque el elemento poético que se encuentra en muchos lados, en todos lados, manifestaciones del arte, a lo mejor para ti es, si le entro a la poesía es porque realmente sé el concepto alto que es lo poético, no sé cuál sea en sí. Bueno, yo por respeto más que nada, tengo esta idea de que si vas a escribir poesía es porque ya manejaste los otros géneros, pero también es un error, digamos, tampoco eso es lo válido. Yo tenía esa idea de que si vas a escribir poesía es porque ya sabes escribir ensayo, ya sabes escribir novela, cuento, drama. Entonces, como que la poesía es la síntesis. Para llegar a ese nivel de síntesis sí requiere como todo un antecedente. Todo un antecedente de trazos, de borradores, de porque sí, la poesía me parece como lo más sublime, lo más sintético. Entonces yo digo, mucha gente, claro, yo sé que escriben poesía, pero ¿dónde está su...? Pero está bien, o sea, y también, no hay leyes en el arte. Claro, y también a veces es para muchos escritores, para muchos poetas, el inicio del ensayo, de la crónica. Puede ser a veces mi caso, que empecé con ciertos versos y luego ya después me dio a analizar ciertas cosas y luego ya me dio a la crónica, y entonces empiezas como un aventarte, ¿no? Como un ahora sí voy a hacer todo esto. Pero en este caso, pues a lo mejor a ti no se te da. Sin embargo, has sido jurado de eventos poéticos, ¿no? Sí. Y en general, lo que más me han dicho, por lo que he visto, y Patricia también me lo dijo, William Faulkner, pero Faulkner finalmente lo que tiene es eso, hace novela, pero está lleno de metáfora, su lenguaje. Claro, claro. Entonces claro. Yo creo que es a nivel de novela, de pronto suelto frases o trazos metafóricos, poéticos. Y yo creo que eso es lo que... Digo, porque ya me lo ha dicho bastante gente, ¿no? Que mi obra les recuerda mucho ese estilo y que lo hace un poco a veces difícil, porque en la novela, así, si usas demasiado el lenguaje poético, se vuelve pesado. Claro. Entonces se vuelve... Sí, a lo mejor ese es el lenguaje que tú te refieres, en que en tus películas tienes un lenguaje que puede ser tan pesado para mucha gente, ¿no? Que te piden que... Pero detrás de todo eso, de todos esos diálogos, no hay más que una literatura o un lenguaje que va en lo poético, ¿no? Que va en lo poético, en lo existencialista, en lo filosófico. No lo digo yo, lo dice mucho. Realmente una obra artística lograda, cuando se logra la obra artística, se dice, se logró la poesía, se logró el poema, en ese sentido. O sea, hay obras de teatro que son maravillosas y son un poema, claro. Cómo están estructurados, cómo están logrados, cómo están sintetizados, claro. O sea, no es exclusivo de ese escrito que parece poesía. Es un poco como como sucede con las profesiones. Los abogados se adueñaron del término de licenciados, los médicos se adueñaron del término de doctores. Un doctor es alguien que tiene doctorado, ¿no? Claro. Entonces sucede un poco también con esto. Un maestro es el que tiene maestría. No solo el que escribe con el formato de la poesía es el poeta real. O sea, puede ser un dramaturgo, puede ser un novelista. Que uno incluso puedes ser un cronista de un periódico. Claro, claro. Como ensayista. Comillas, por ejemplo, ¿sí? Que sus artículos son poéticos, ¿no? Tienes elementos. Hoy tú lees a Schopenhauer y dices, ¡qué belleza! Claro. O sea, a mí me sorprende la belleza con que describe a la naturaleza, ¿verdad? Claro. Y nunca se ha dicho que Schopenhauer sea un poeta, pero yo en lo que leo digo, esto es poesía pura. Claro. Por Marcel Proust, por ejemplo, en la novela esta de En busca del tiempo perdido, sí, claro. Es una narración que va en lo poético también. Sí. Entonces, y es una novela, entonces en realidad sí, lo poético es algo más excelso, pues. Entonces, a lo mejor es el respeto que tú le marcas a la poesía, ¿no? Esa pauta. Esa pauta es la que yo creo que uno como escritor, como cineasta, como todo, yo no he visto que todos los que nos dedicamos a esto, nuestra pretensión o nuestro deseo es llegar a crear una obra poética y siempre tenemos la sensación de que no la logramos. Puede ser desde el pintor, desde el escultor, el músico. Siempre hay ese dejo de insatisfacción. Siempre claro. ves el error, donde no está logrado. Pero a veces el público te sorprende porque de pronto tu obra les mueve muchísimo, ¿no? Sí, creo que es un elemento, yo creo, de todo creador, de todo artista y de todo escritor, novelista, cineasta, que su obra no la siente completa, ¿verdad? Como siempre que siempre hay una sientes de que algo te falta, algo, que algo falta. ¿Dónde está el error? O sea, el mayor autocrítico, el mayor crítico es la autocrítica, es impresionante. Claro. Tu autocensura, ¿no? A veces, sí. muchas veces. Incluso, por ejemplo, hemos visto, por ejemplo, Chopin, por ejemplo, no, otros tantos que dicen, destruye mi obra, es que la verdad es no sirve para nada, o sea, es siempre te queda, ¿no? un dejo ahí de... Sí, un sabor incómodo. Yo de pronto veo mi obra y digo, ¿cómo es? Yo me acuerdo cuando iba a estrenar la obra de Disturbio. Sí. El día que la iba a estrenar, dije, ¿qué quería obra salir corriendo. Tan horrible hice? Dije, me van a quemar en medio de la plaza. O sea, sinceramente me pareció horrible. Y cuando vi que el público le fascinó y más bien fue un exitazo, yo mismo me sorprendí. Dije, qué raro. O sea, ¿cómo les puede gustar esto? Si esta defecio que hice. O sea, es una locura. Oye, y ahora dime, por ejemplo, ¿tú cómo ves el futuro del cine, digámoslo así, con todas estas plataformas? ¿Es más fácil hacer cine? Incluso la publicación de libros parece más sencilla ahora con estos medios tecnológicos. ¿Y en el cine tú cómo lo ves? El gran problema que tenemos en el arte y que siempre es un lastre para el arte es la comercialización. Es uno de sus venenos. Mucha gente cree que el arte es aquello que vende o el autor que es más nombrado. Perdónenme, yo conozco muchos artistas que no tienen nombre, he leído sus obras, he visto sus películas y son geniales y no tienen ningún reconocimiento ni nada. Y a veces nos vamos nada más con la finta de los promovidos, los divulgados. El arte es un acto creativo que nace de forma natural, repito, por esta carga existencial que todos tenemos como seres humanos. Es decir, claro. No hay ser humano que no sufra. Claro. Seamos francos, o sea, nadie tenemos la vida, la felicidad asegurada. No, y la felicidad es un instante, ¿no? Claro. Entonces, de una u otra forma. Pero también creo que mucho artista que es fantástico y que no es reconocido y que anda en el underground, digámoslo así, casi la mayoría quiere ser reconocido. Entonces quiere que su obra sea... Por eso digo que es un veneno, porque finalmente entonces estás buscando la fama, el dinero, que quieres ser rico y famoso. O quieres ser reconocido para que después lo modifiquen en los estantes. Y finalmente eso, ¿no? Que es muy triste. Te olvidas a lo mejor a veces de la misma obra. No, eso sí es muy común, ¿no? O sea, ¿cuántos artistas no hemos visto que la fama los destruye? O que ya no es el mismo trabajo que hicieron cuando comenzaron, ¿no? Es que el objetivo del arte... Cuando comenzaron con hambre, ahora sí. El objetivo del arte es sensibilizar nada más, punto. Transmitir una emoción y punto. Un conocimiento, un estado de ánimo. Es conmover al lector, al espectador, al que quieras. O al que está escuchando aquella música. Sus fines lo han metido al sistema neoliberal que vivimos... Que entonces si no vendes, entonces no lo eres, como alguien una vez oí que dijo, yo no creo en un artista que no tenga nombre. O sea, yo les digo, perdóname, hay mucha gente que tiene su obra existe y es real y está ahí. Es una obra sensible, es una obra inteligente, es una obra con talento. Que no tenga quien lo divulgue y estas cosas son no, otra bueno, cosa. Y eso somos miles, ah, ¿no? Pues miles, claro. Entonces entras a este sistema de competencia, de ver qué es mejor, qué es peor. Pues ni que fueran olimpiadas. Bueno, es que realmente ya el arte lo han comercializado, lo han insensibilizado tanto. Aún en las olimpiadas deben de tener el mismo peso, no, pero la no misma así, edad la más real. O menos, y ver realmente a ver quién llegó primero, ¿no? Pero entonces, ¿qué futuro le ves tú? Por ejemplo, mira, aquí en México... El arte realista. Siempre va a existir independientemente de las plataformas, es decir, la necesidad creativa siempre va a existir. O sea, simplemente piensa en Juan Rulfo. Juan Rulfo fue una persona sencilla que hizo su obra. y es maravillosa. Y quizás él en vida no disfrutó tanto todo el prestigio con el que finalmente se cuenta con su obra. Es un ejemplo más, y miles de artistas que fueron ignorados en vida y después se descubre que son maravillosos. No, pues sí, o sea, no depende de eso. Así como, bueno, se descubre un Juan Rulfo con los años, hay muchos que nunca se descubren, pero su obra, que lo sacan del lo más olvido. Bello del arte, para mí, es la creación de la obra. O sea, te da un placer, es como un éxtasis, es como una catarsis. Como dar un hijo. Es un vómito, es algo así, casi orgánico, orgásmico. Orgásmico, sí. O sea, eso es el arte. Ya si se vende, no se vende, si esto, aquello. O sea, de acuerdo. Que hay gente que dice, bueno, ¿y quién eres tú? Te dices escritor, ¿y dónde está tu obra? Mis obras ahí están. Competiste en tal no carrera había, como en los corredores y no ganaste. Y veces conoces muchos artistas que de pronto nada más los ubicas por una canción. Luego cuando te pones a investigar resulta que tienen 100 canciones, ¿verdad? Claro. Y solo una te la machacan por todos los medios, ¿no? O sea, claro. Esta entre la divulgación, aquello, el ser humano siempre le ha gustado, tiene la necesidad de la creatividad. Y te repito, la base de eso es la melancolía. Claro. Y eso existe y está latiendo por donde quiera. Y yo he conocido mucha gente, porque siempre me muevo en todos lados con pintores, con mi casa parece una galería, ¿verdad? Porque me gusta y aprecio la obra y trato de entender a cada autor y veo su talento, su estilo. Y dices, qué maravilla. Sin necesidad del nombre, ¿verdad? O del renombre. Dicen, hay gente que le digo, ah, tal pintor es muy bueno. Y dicen, yo no lo conozco, no ha de ser tan bueno. Perdóname, les digo, es muy bueno. O sea, su obra es sensible, su obra está llena de talento. Entonces. Perfecto. Que no confundan con la mercadotecnia. Que es diferente, que pues. Es diferente. Entonces sí, qué maravilla no que un halagador. Artista se le divulgue y que se haga rico por su obra. Tampoco estoy en contra. Me parece que es muy bueno y maravilloso, pero no vamos a juzgar una obra por el éxito comercial, porque hay muchas cosas que tienen éxito comercial y son malísimas. Claro. Sí, es muy casi hasta en el cine, el mejor cine es el que la gente no ve, el cine que el famoso cine de arte. Y lo mismo pasa en la literatura. Las mejores obras literarias la gran mayoría no las conoce. O a lo mejor se quedan con el nombre porque divulgaron a cierto autor, pero se ponen a leerlo y no pueden porque no lo entienden. Exacto. Se necesita cierto nivel cultural también para apreciar el arte. Claro. Entonces no podemos medirlo a través del éxito o del premio determinado. No, pues eso me parece perfecto lo que dices. Y creo, bueno, seguiríamos todavía más, pero... Y pues Arturo, gracias, con esto terminamos. No, gracias a ti por haberme invitado. Excelentes palabras de concepto sobre el arte y tu obra. Y pues gracias por estar aquí en Piedra de Sol y pues aquí estamos. Y muchas gracias. Damos por terminado. City, you can see a face in my shoes. I'm young and I'm alive, I've got nothing to lose. I dream a book, a lie, a kiss, so much to resist, and then I find you. I am fire, you are water, nothing we can do. I walk into a room and light your fuse. Somewhere in the heart of Spain, you flies it up with a smile, said sing it again. I dream a book, a lie, a kiss, so much to resist, and then I find you. I am fire, you are. why what and nothing we can do.